acercas diciendo: yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo, me tomas la mano. Y recuerda, cada día sábado, desde las 10 de la mañana, presentamos tu programa Sencrival. ¿Y qué es Sencrival? Sendas Cristianas Valóricas. Un espacio para la reflexión, conversación, hablar de temas contingentes, lo que ocurre en la sociedad. Todos pueden participar. Recuerda, todos los sábados, desde las 10 de la mañana, junto a Mario Ibáñez Cerega. Recuerda llamarlo en el horario del programa al 22-872-7871, Sencrival, junto a Mario Ibáñez Cerega. Visita la página web www.sencrival.cl y sus redes sociales con el mismo nombre, Sencrival. Tú puedes participar, tu opinión es importante. Sendas Cristianas Valóricas te está esperando cada día sábado desde las 10 de la mañana en la radio Puente Alto. Sí, aquí mismo, en el 107.5 FM Estéreo. En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Sencrival. Sendas Cristianas Valóricas, www.sencrival.cl. Un programa de carácter espiritual para la reflexión, para que puedas conversar. La contingencia nacional está aquí en Sencrival. Todos los sábados, desde las 10 de la mañana, junto a un gran amigo, un gran comunicador, un hombre preocupado y enfocado de aportar a la comunidad, como es Mario Ibáñez Cerega. Te invitamos a tu programa Sendas Cristianas Valóricas, www.sencrival.cl. Búscalos en las redes sociales como Sencrival. Llámanos ahora al teléfono del programa 22-872-7871. Y recuerda, todos los sábados desde las 10 de la mañana, muy buenos días, ya estamos en día sábado 7 de mayo del año 2022. Saludamos con mucho afecto, con mucho aprecio a cada uno de aquellos que están comunicándose con el programa, aquellos que están pronto a conectarse, y la verdad que en este día un poco más templado, en esta mañana, estamos ya saliendo al aire para compartir junto a ustedes del programa Sencrival, Sendas Cristianas Valóricas. En esta mañana agradecemos el poder estar desde los estudios de Radio Puente Alto 107.5 de la frecuencia modulada, acá en la cima del dial, acá en la provincia cordillera. Como cada día sábado, de 10 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 del día, estamos compartiendo su programa Sencrival. Diríamos que es parte de la mitad de la mañana, el matinal de la mañana de cada día sábado, que le lleva a usted información, que le lleva a usted temas contingentes que son muy importantes para cada uno de vosotros. Y la verdad que nos alegramos de que esté allí a través de las redes sociales, en Facebook Live, y también podamos compartir de este programa de Sencrival. La verdad que es un día especial, es una mañana especial, y mañana vamos a hacer en este día una edición muy particular, dedicada a todas las madres, aquellas que están y aquellas que ya han partido de este escenario de la tierra. Así que hay muchas cosas por hacer. Vamos a elevar un clamor, una oración durante la semana en nuestro, diríamos, trabajo, en nuestra agenda, de, diríamos, ministerial. Estaban llegando muchas peticiones de oración, hay muchos que están enfermos, y en esta mañana todos los que están en los recintos hospitalarios, carcelarios, aquellos que están privados de una u otra manera de su libertad, ¿cierto? Y los que están en los recintos hospitalarios preocupados por su salud, los que están en casa, ¿cierto? En esta hora elevamos nuestro clamor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana te adoramos, te alabamos, Señor, bendecimos su nombre y como cada día sábado emprendemos una nueva jornada del programa Sencribal, que está, Señor, saliendo en su edición a través de las plataformas digitales, a través de la plataforma de Radio Puente Alto, vía internet para Chile, América y el mundo, y también podemos estar recibiendo cada una de las necesidades, las peticiones, aquellos que las formulan a través de la línea directa de la radio, como también a través de Facebook Live. Gracias, Padre, bendícenos, dirige el curso de este programa. Son 120 minutos de bendición, de conversación, de compartir la contingencia, y sabemos que usted será con nosotros. Gracias, le damos a través de Jesús, nuestro buen y amado Salvador. Amén y amén. Bien, ya tenemos, es cierto, allí saludamos a nuestro apreciado hermano Juan Carlos Atenas. Él está acá en la comuna de La Florida, la región metropolitana. Le enviamos un saludo cariñoso. Y la verdad que deseamos que en esta mañana, cierto, pueda él y otros tantos más agregarse a lo que es la conversación que tendremos en este día. Bendecimos a Dios, clamamos a Él, porque es una mañana en donde hay una temperatura agradable, cierto, acá en la región metropolitana. Sin embargo, a pesar de que hay los primeros rayos del sol están empezando a iluminar la mañana y darle temperatura agradable a este nuevo día, también tenemos que considerar, cierto, que en este minuto, actualizado a las 10 de la mañana, tenemos 9 grados Celsius acá en la región metropolitana, y en la comuna de Puente Alto, acá en el sur, la parte sur de nuestra región. Para quienes están en provincias que nos están escuchando, para quienes están en el norte, en el sur, para quienes están fuera de nuestras fronteras y que también nos están siguiendo a través del programa Sencribal. La verdad me gustaría que me pudieran desde ya usted, es cierto, allí decir cómo está llegando la edición de este programa, y también poder comunicarse con nosotros, conmigo en esta hora, acá en los estudios de Radio Puente Alto 107.5. Vamos a entrar a escuchar un tema musical y posteriormente seguiremos con el programa de este día. Yeah. nombre es mi madre. Oiga, qué hermoso tema. Escuchábamos allí en el tema de fondo uno de los tantos temas dedicados a las madres. La verdad que cada año que pasa, cuando pasa el tiempo, cuando transcurre el tiempo, uno conserva grandes recuerdos, ¿no?, de quienes tuvimos el honor de nacer en el vientre de nuestra madre. Algunos la conservan y otros, la verdad, que han visto partir a su madre, como el caso particular. Ya van a ser 11 años. El 2 de octubre de este año, 2022, se cumplen 11 años de que mi madre no está a mi lado. Se le extraña mucho, pero también entiendo que hay muchos que han pasado por ese proceso. Es un proceso que la verdad que nunca se olvidará, se le extraña, se le recuerda, y la verdad que tenemos que reconocer de que nos hace falta. También quiero entender y quiero ser partícipe de la alegría que tiene cada uno de vosotros, ¿cierto?, con su madre, de tenerla a su lado. Usted disfrute mucho del cariño, del afecto de la madre y pueda allí, cierto, cada día el poder compartir con ella, quererle, amarle, reconocerle como una gran mujer que Dios le ha concedido. Y ella es prolija, cada madre es dedicada a sus hijos, a su esposo, y muchas, aun cuando quedan solas, cuando ha enviudado, ¿cierto?, allí siguen cuidando de sus hijos, o en el caso de aquellas que se han separado, se han divorciado, están siempre cuidado de los hijos, siempre preocupada cualquiera edad que ellos tengan, cuando chicos con mayor razón, cuando son preadolescentes, adolescentes, y cuando son también ya adultos formando familia. Y la verdad que ese motivo de mucho regocijo el día de mañana, que ellas celebran o se les celebra el Día de las Madres, y la verdad que es muy merecido. Vamos a ir a otro tema musical y ya vamos a entrar a lo que ha sido la contingencia de la semana, para posteriormente entrar, cierto, a homenajear a las madres, cierto, en nuestro programa Sencrival. Vamos con la música y de ahí seguimos, ¿cierto? No se vaya, invite a su familiar, invite a su vecino, comparta con nosotros de este programa. Tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. No, que se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja. Le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podré algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. La música es un medio que nos permite estar comunicados a los seres humanos, y a través de los diferentes idiomas y a través de las diferentes latitudes, donde quiera que nos encontremos, es un medio que comunica un mensaje, que comunica allí algo especial. Hay música que alegra el espíritu. Hay música que tiene mucho contenido, hay música que tiene cierto un mensaje, y el que une las personas, los seres humanos, los pueblos, ¿cierto?, como un lenguaje universal. Ahí escuchábamos a Ricardo Arjona, que tiene varios temas con respecto a muchas situaciones de lo que es el diario vivir, y la verdad que vamos a seguir escuchando música con mensaje que nos trae, cierto, en este día previo al Día de las Madres, allí diferentes autores y compositores, y que alegran nuestro espíritu previo al Día de las Madres. Vamos a ir a los titulares en esta mañana, fugazmente, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 11 minutos de este día 7, sábado 7 de mayo, ¿cierto? 10 de la mañana y ya 12 minutos que estamos transcurriendo de este programa, y queremos hacer, ¿cierto?, un análisis general de lo que ha ocurrido en Chile y en el mundo en lo estrictamente contingente en el transcurso del día lunes hasta el día de hoy. Tenemos los titulares, algo que ha preocupado mucho, ¿cierto?, que tiene que ver con el IPC de abril, que registra un 1.4%, y la inflación en 12 meses llega al 10.5%. Dese cuenta, y esto es preocupante, y todas las autoridades que tienen que ver el aspecto económico tanto Hacienda, ¿cierto? Particularmente, lo ha dicho el ministro del gobierno actual, señor Marcel, la verdad que la inflación ha crecido, la inflación allí está muy en alza, cuesta detenerla, eso implica un alza significativa en los precios de diferentes productos. Allí vemos lo que es el pan y otros productos, ¿cierto?, que son de consumo necesario y cada día. Y esto significa que el mayor nivel, ¿cierto?, que ha alcanzado allí la inflación a través del IPC, Índice de Precios al Consumidor, dado por el INE, Instituto Nacional de Estadística, se remonta desde el año 1994 y han transcurrido 28 años. 28 años que allí la escalada inflacionaria nos da señales de una pronta moderación. Alimentos y bebidas alcohólicas, dice el titular del diario La Tercera del día de hoy, son la principal causa de los mayores precios. Pero tenemos que confiar, tenemos que estar tranquilos, tenemos que saber que allí son situaciones que se van presentando y que también son repercusión del tema de Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, con respecto a esta guerra tan cruel como lo describe el diario La Tercera en su portada, 5 historias de la fase más cruel de la guerra de Rusia con Ucrania, que ha sido devastada y que está siendo cada día, cierto, bombardeada. Y la verdad que lamentable, porque allí hay muchas personas inocentes que han muerto, otros que han tenido que emigrar de allí, de Ucrania, y está siendo totalmente destruida, cierto, Ucrania, a través de esta situación que repercute no tan solo allí y fundamentalmente y tristemente a Ucrania, sino que repercute en el resto del mundo, particularmente en el aceite. Por ejemplo, en Chile hay muchos que se han preocupado porque el alza es consistente, y esto implica que allí, es cierto, en Rusia, en Ucrania, son exportadores, cierto, de algo tan esencial como es, diríamos, el componente del aceite. Es una de las noticias que trae, cierto, La Tercera de la Hora del día sábado, el día de hoy. Como también, cierto, tenemos que allí en la portada, otra de las noticias, cierto, dice: gobierno rompe diálogo con camioneros y la ENAP retoma operaciones en el sur. Usted sabe que allí en el sur, en San Vicente, que es una localidad que está en la región del Biobío, allí hay, diríamos, una paralización de la empresa contratista, que entre los puntos principales ellos están pidiendo, cierto, ser considerado igual que el personal de planta. Y esto tiene trabada, cierto, una relación que repercute en lo que es la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, que anunció el día de ayer que en 5 días más no tendría cierto abastecimiento para la región del Biobío y hacia el sur, hasta, diríamos, la región de los Lagos. Es preocupante, se alarmó mucho la gente y está muy alarmada, cargando sus vehículos, grandes filas, cierto, en los servicentros para cargar sus vehículos de gasolina, y esto preocupa, y esperamos que lleguen a un pronto acuerdo para la solución y destrabar este problema que se ha creado. Como así también el problema que, cierto, se ha creado allí con respecto a otras localidades donde hay el paro camionero, y los conductores y los dueños de camiones, ellos también, cierto, han declarado la inseguridad que hay en las carreteras de Chile. Y por tanto, tiene que haber un acuerdo, había un principio de acuerdo, pero la verdad que se firmaron los protocolos, hubo conversaciones por ambos lados a través de del Ejecutivo, pero al no respetarse, según expresiones del Ejecutivo, allí se retiran los acuerdos y se estaría pensando en aplicar la ley de seguridad, cierto, del Estado. Y esto es complicado y grave. De tal manera que siempre puede haber el mejor de los ánimos para que puedan llegar al mejor de los acuerdos y poder, cierto, solucionar esta traba también que afecta allí al rubro camionero, que transporta los alimentos en una época tan compleja, desde diferentes partes de nuestro país y también del extranjero, porque no decirlo, de lo que llega allí como abastecimiento de los países vecinos. Tenemos por otro lado también, mire, esto es importante, dice en el área de política, en la página 20 y 21, solo 5 de 24 ministros, mire, solo 5 de 24 ministros tienen más de un 50% de conocimiento ciudadano. Es decir, en esta nueva etapa del Ejecutivo y de un gobierno a través de sus ministros, de una savia nueva, de una nueva política, podríamos decir, en donde allí la ciudadanía eligió como su presidente, cierto, al actual presidente de la República de Chile, la verdad, el señor Boric, que estaba por estos días en Magallanes, en donde él es oriundo, la verdad que también tiene un gabinete que es, de muy joven, un gabinete, con mucho deseo de poder salir adelante, de hacer grandes cosas innovadoras, y nos encontramos en una encuesta que ha hecho, cierto, el organismo que siempre está allí haciendo las encuestas en nuestro país, en donde nos dice que 5 de 24 ministros, son 24, y 5 de ellos tienen más de un 50% de conocimiento ciudadano. Entonces, ese es un tema que igual preocupa. Después tenemos el titular de La Tercera, en el área deportiva, ¿cierto? Allí en la página 54-55 encontramos en detalle la traición que quebró el imperio financiero de Arturo Vidal, denominado el rey, ¿cierto? El rey Arturo. Y la verdad que hay un detalle allí general de lo que le aconteció a él y que lo menciona la portada del diario La Tercera. La página 28-29, en el ámbito nacional, también nos dice el matutino, seguridad al rojo, los puntos críticos que erosionan el orden público. Sí, la verdad que la violencia ha crecido, la violencia se ha descontrolado, a niveles que son preocupantes, pero debemos tener la mejor disposición, el mejor de los ánimos, para poder allí las autoridades puedan siempre no dejar de dialogar, de conversar y de poder, controlar esta, situación que preocupa en nuestro país. Después tenemos en la página 22, política, Pleno rechaza norma que resolvía discrepancia entre diputados y la Cámara de las Regiones. Usted sabe que aquí en la convencional constituyente hay, la que está encargada de redactar la nueva constitución de nuestro país para las próximas generaciones, para los próximos años, para los próximos 50 años, algunos dicen, ¿cierto? Una constitución innovadora, pero también hay algunas discrepancias que podría tener sus efectos, cierto, en el plebiscito de salida, en donde la población tiene que, en forma obligatoria, no voluntaria, votar, cierto, si acepta o rechaza, cierto, lo que es lo que se está preparando allí en la constitución, la nueva constitución que regirá los destinos de nuestro país. Eso será en el mes de septiembre, en el mes de septiembre. Allí todos tendremos que ir a sufragar como ciudadanos y nos encontramos con esta situación que es igual preocupante. Vamos a escuchar otro tema musical y de ahí vamos a ver otras cosas que son importantes que han acontecido esta semana, y vamos a posteriormente la segunda hora de 11 a 12 del día, al mediodía, vamos a entrar a poder conversar sobre las madres, algo que se celebra mañana, un año más del Día de las Madres. Vamos entonces con el tema musical y seguimos posteriormente con nuestra conversación. Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que te. Ahí teníamos otro tema musical en la radio Puente Alto 107.5 y en el programa Sencribal. Me gustaría que a través de la plataforma de Facebook Live usted pudiera contactarse conmigo o llamarnos al teléfono de la emisora, que usted lo conoce, ¿cierto? Y puedan contactarse para poder conversar cómo está preparando usted el Día de la Madre, que ya vamos a compartir un ratito más. Exactamente son las 10 de la mañana con 26 minutos y estamos en vivo y en directo en este día sábado 7 de mayo del 2022 desde la Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Otro de los acontecimientos que han ocurrido en esta semana, ¿cierto? Una ola de violencia, como le decíamos anteriormente, el asesinato de un carabinero en la localidad de Chillán. Allí dice también el matutino que en medio de un procedimiento de control la madrugada del jueves recién pasado en Chillán, ¿cierto? El carabinero Bryn Washington Rivas Manríquez, de tan solo 23 años, él tenía 2 años y medio en la institución de Carabineros de Chile, ¿cierto? Y este carabinero retuvo a un sujeto que intentó escalar una panadería. Y sin embargo, en ese instante apareció un tercer sujeto disparando por la espalda, mire, qué importante esto, por la espalda al uniformado en al menos 2 ocasiones, según el fiscal designado para investigar este hecho policial. Ahora, cuando he disparado en la espalda, el carabinero acá en nuestro país, y pedimos a cada uno de aquellos que nos ven fuera de nuestro territorio, en nuestro país, la violencia no conduce a nada, la verdad, y estamos preocupados como país, como nación, de esto que ha brotado tan fuertemente y que ha traído preocupación a cada uno de los ciudadanos que vivimos en nuestro país y todos aquellos que han llegado a este país. Vemos que en el caso particular, ¿cierto?, el activamente este carabinero él se acercó a detener cierto a este joven, un joven diríamos de muy poca edad, y la verdad es que aquí hay un hecho también de sangre, en donde lamentable, porque es asesinado de esta manera. Y ustedes se preguntarán, ¿y sale con antibalas? No alcanzó a colocarse, trató de impedir, cierto, que este personaje saltara allí y escalara en una pandereta, cierto, para llegar al lugar e intentar cierto jugarse. Y la verdad que esta situación, este hecho, enlutó a en ese lugar, a esa región, y la verdad que a una esposa y a una pequeña, en donde la verdad que es preocupante un hijo que queda allí sin su padre. La verdad que todo hecho que donde quiera que vengan no deben la verdad ser no deben acontecer, porque debemos nosotros allí apoyar lo que es el diálogo, la unión, el reencuentro, ¿cierto?, para que nuestro país se fortalezca y sea cada día un país de paz, de tranquilidad, y no como está aconteciendo por estos días, desafortunadamente. También allí, un poco, diríamos, ampliando la información, en los primeros 4 meses del año, el IPC acumula un alza de 4.8% y en 12 meses escaló hasta el 10.5%. En el mes de abril, de acuerdo a la fuente, cierto, del INE, como decíamos anteriormente, 1.4%, que es altísimo. Ya decíamos que esto no se producía desde hace 28 años atrás. También ampliando la otra información que le decía hace un momento, la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, alertó ayer que en este cierto lapso de tiempo, en 5 días, no contará con abastecimiento de combustible para el sur del país por bloqueos en refinería y terminal marítimo del Biobío. O sea, no tan solo el sur de Chile, sino que el Biobío. Entonces, esto tiene que llegar pronto a una solución para que puedan allí, cierto, encontrar la mejor manera de que esto no afecte a la población, diríamos, de nuestro amado país. La desaprobación, también nos dice el diario La Tercera del día de hoy, la ministra del Interior, la jefa de gabinete, según la encuesta CADEM, la aprobación se en 12 puntos en abril, situándose en 33%, ¿cierto? Lo cual significa un 63% que hay de desaprobación. Por otro lado, tenemos que un 57% desaprueba la labor, que es otro tema que también conversábamos hace un momento, desaprueba la labor de la convención, y un 25% la aprueba. Según, cierto, allí los criterios, quienes se inclinan por el rechazo pasaron de 30% a 39%. Y lo otro que ha preocupado, cierto, que se registraron los vilos esta semana, 42 sismos, aunque es normal una secuencia de temblores, lo anormal es la frecuencia. Sí, un país sísmico, tenemos que estar preparados para estos acontecimientos, ciertos naturales, pero igual hay alarma en la población por la cantidad de sismos que se han producido. ¿Cómo es sismografía que ha tenido allí, ha detectado 42 sismos ocurridos en un lugar, en un radio, que son, diríamos, repetitivos en cada uno de estos sismos que han acontecido? Tenemos, cierto, algunas expresiones que tiene el presidente Boric, Gabriel Boric, en donde dice: no podemos seguir permitiendo la violencia que se ha producido, no podemos seguir este descontrol de armas ni de delincuencia. Y hoy, cierto, habló él con Javier Macaya, que es el presidente de la UDI, en la oposición hoy, el partido de la UDI, Unión Demócrata Independiente, y conversaron la necesidad de que transversalmente todas las fuerzas políticas tengan un acuerdo nacional en materia de seguridad. Bien, vamos a ir a otro tema musical, y cuando son las 10 de la mañana con 34 minutos, vamos a escuchar otro tema y posteriormente seguiremos conversando al respecto. No hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga. La mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Que en la hoguera de mi sueño voy quemando mi tiempo. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay, madre, ay, así es, madre, madre, madre, madre. La verdad que gracias por aquellos que están conectados con el programa. Gracias a Mario Hugo Castillo. Un placer, una alegría de poder estar compartiendo juntos el programa. La verdad que él es un familiar del cual tenemos gran como de su familia. Y en esta mañana él también está viendo y escuchando nuestro programa, como también lo está haciendo Bien Zapata Urrutia, cierto, allí de un lugar cercano acá a Santiago, la región metropolitana, específicamente acá en Puente Alto, donde están los, estamos transmitiendo entre los estudios de radio Puente Alto, y también a la profe Paula, ¿cierto?, con quien siempre le recordamos y hemos estado compartiendo durante allí el tiempo que pude trabajar en un colegio acá en la comuna de Alto, y pudimos compartir con ella. Tiene todo mi respeto, mi aprecio y el mejor de los recuerdos, y ella también, ¿cierto?, está allí de una u otra manera conectada con el programa en esta mañana de sábado 7 de mayo. Ya son las 10 de la mañana con 38 minutos y estamos analizando lo que ha sido la semana y amenizándola con música. Si bien es cierto, son temas musicales allí de diversos artistas, que tanto nacionales como extranjeros, más extranjeros, que allí en cada uno de sus temas tiene que ver con lo que se celebra mañana. Me gustaría que usted me contara, ¿cierto?, cómo está celebrando el día de, o está preparando el Día de la Madre. Me gustaría que usted pudiera, ¿cierto?, allí contarnos cómo se está preparando, usted que tiene a su madre de cerca, o usted tal vez va a ir a ver a su madre para poder dejarle algunas flores y poder, ¿cierto?, recordarla como una mujer que estuvo siempre allí al cuidado suyo. De tal manera que me gustaría que usted pudiera comentarme cómo está viviendo estas horas previas al Día de la Madre. La verdad es que se reunirán los hijos, los nietos, los bisnietos, para poder compartir, ¿cierto?, junto con aquella mujer que ya tiene a lo mejor sus 50, 60, 70, 80, 90, quizás más de 100 años, y otros que no tenemos a nuestro lado, que no podemos disfrutar. Disfrutamos yo particularmente a mi madre hasta los 92 años, y de ahí ella ha partido de este mundo, y Dios ha hecho su voluntad. Y ya de eso, como le decía anteriormente, van a ocurrir 11 años, son 10 años, pero el 2 de octubre de este año se cumplen 11 años de su partida. A todos aquellos que han perdido a su madre, bueno, mis cariños, mi aprecio, mi apoyo, y siempre nuestro mayor aliciente es recordar a aquella mujer que nos trajo a este mundo y que siempre entregó todo lo de sí para darnos, cierto, el cariño, el aprecio. Por tanto, también se merece ser homenajeada, porque siempre la mujer ocupa un gran protagonismo, la madre, en el hogar, fundamentalmente para con los hijos. Uno tiene que salir y la madre es la que está al cuidado de ellos, las protege, las cuida, los cuida a ellas, a ellos, y siempre está en cada detalle de sus hijos. Así que en esta mañana vamos a ir a otro tema musical que tiene que ver con una letra de las madres, ¿cierto?, de diferentes compositores, y vamos a posteriormente seguir con nuestro programa cuando son 20 minutos que nos separan, 19 minutos que nos separan de las 11 de la mañana, en vivo y en directo de Radio Puente Alto 107.5. También estamos allí en la página web www.sencribal.cl para que la visite, y también estamos en la plataforma como es Twitter. Estamos allí como Sencribal, @Sencribal1, y también estamos en Instagram como Sencribal. Puedes seguirnos, pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros, en fin, usando la línea telefónica de la radio. Y también estamos en la plataforma de la radio, que en esta hora estamos llegando en vivo, en directo, y por cierto, acá en Chile, cuando es la hora que le he mencionado, pero hay diferencia horaria con respecto a otros países, y la verdad que ellos pueden estar recibiendo la edición del día 7 de mayo, del programa Sencribal, Sendas Cristianas valóricas. Saludamos también allí a el pastor Mario Becerra. Una alegría de escucharle, una alegría de ver su mensaje, una alegría de saber que está también conectado con nosotros en este día previo a la celebración del Día de las Madres, el día de mañana, que estamos a 8 de mayo, y que bien merecido lo tienen, ¿cierto?, con el cariño y el aprecio de siempre. Aquí hay un fondo bíblico que vamos a analizar en la segunda hora de programa, desde las 11 de la mañana hacia adelante, y la verdad que vamos a conversar sobre la mujer virtuosa, ¿cierto? Vamos a conversar sobre esa mujer dedicada a su hogar, el pilar fundamental del hogar, en donde yo creo que no hay nadie que esté, ¿cierto?, allí exento, ajeno a lo que es, por sobre todas las cosas, más que un presente que es importante, sino que el estímulo, el aprecio, el cariño, el amor por aquella mujer, la madre de nuestro país, de América y del mundo. Vamos a un otro tema musical y de ahí seguimos conversando sobre el Día de las Madres, que ya vamos a analizar en forma amplia en la segunda hora de programa Sencribal. Ahí tenemos otro tema que tiene que ver con lo que es la madre. Y tantas composiciones que han realizado, han sido compositores, muchos artistas con talento para poder, diríamos, dirigirse a través de la música, que como decíamos al comienzo del programa, como un idioma, por decir así, un canal de comunicación entre, cierto, el prójimo, y que es un medio, un enlace que une los pueblos, que une las naciones, y que nos permite el poder, cierto, siempre esperar en que cada día podamos buscar la paz, conservar la paz y poder, cierto, allí construir lo que nos haga bien. Ya no haya tanta violencia, que siempre impere el diálogo y haya, cierto, en cada pensamiento y en cada expresión, a través de la música, a través de la conversación, el diálogo, que nos permita unirnos para poder buscar el bien común. ¿Cómo está esperando usted el Día de la Madre? Me gustaría que me dijera allí quienes están en esta hora en línea, quienes están a través de la plataforma de Facebook Live que estamos transmitiendo. Usted me encuentra como Mario Eduardo Ibáñez Serega y allí tenemos el pastor Mario Becerra, tenemos a Mario Hugo Castillo, tenemos a el hermano Juan Carlos Atena González, hijo de nuestro recordado y apreciado pastor Gabriel Atenas, de acá de la comuna de La Florida. Y la verdad que tenemos al doctor Mario Becerra, que él está, diríamos, viéndonos de fuera de nuestra región metropolitana. Él está en provincia. Y la verdad que para mí es un placer el que podamos estar juntos compartiendo de este programa. Ya son 11 minutos para las 11 de la mañana. 11 minutos nos separan de las 11 de la mañana y estamos ya pasadito las 11. Estaremos en la mañana o la mitad de la mañana del día sábado. Es como el matinal que queremos llevarle a usted música, temas de conversación y en esta hora en particular, a su vez, cierto, lo que es tan contingente como el Día de la Madre, que se celebra mañana domingo 8 de mayo. ¿Habrá un presente? ¿Habrá un desayuno? ¿Habrá un almuerzo? ¿Habrá allí unas onces? ¿Habrá una cena? No sé cómo está preparando usted, que tiene el privilegio de tener a su madre a su lado. Quienes no la tenemos, cierto, le recordamos con mucho cariño, con mucho amor, y la verdad es que tal vez con la intensidad que debimos haberlo hecho, sí, le dedicamos mucho tiempo, pero con la intensidad que debíamos haberlo hecho, no lo hicimos, y cuando ya no está con nosotros, la verdad que sentimos su partida, porque esa mujer es la que une. Esa mujer es la que nos concede amor, cariño. Esa mujer es la que siempre está al cuidado de sus hijos. Esa mujer que no renuncia, ¿cierto?, aunque los tiempos sean malos, a poder darle lo mejor a sus hijos que ha tenido en su vientre gracias al amor de Dios. Me gustaría saber cómo está preparando usted el Día de las Madres para mañana. Allí escríbanos en Facebook, escríbanos en Instagram. Ya le mencioné, estamos en Instagram como Sencrival y también estamos en Twitter. Y en Twitter estamos, cierto, como @Sencrival1. Y la verdad que sería muy de mucha alegría para mí saber de qué lugar nos está viendo, de qué lugar de nuestro país y de qué lugar de fuera de nuestro país nos está viendo en esta mañana. Nuestro editor J.C. Paredes está grabando esta edición, después la vamos a subir a la plataforma para que puedan seguir viéndola a otras personas que nos conocen o no nos conozcan. Lo importante es que siempre podamos llevar un mensaje a través de nuestro programa. Ya estamos con las 10 de la mañana con 52 minutos, estamos a 8 minutos de las 11 y ha subido un poco la temperatura. En la actualización de las 10:46 ya tenemos 11 grados Celsius y se piensa, y de acuerdo a los meteorólogos, que tendríamos una temperatura que bordearía los 20 y un poco más en este día sábado. Para el día domingo, ¿cierto? Va a ser un domingo un poco más helado, en una temperatura más baja. Se pronostica allí, ¿cierto?, una mínima de 5, una mañana helada, como están todas las mañanas acá en Santiago, en la región metropolitana, y con un máximo de 16, 17, por ahí. El lunes tendríamos 19, subiría un poco, ¿cierto? El lunes 19 y la mínima de 6. Pero el martes tendríamos 22 grados Celsius como máximo, 22, 23, y con una mínima de 7, de acuerdo a meteorología. En este minuto tenemos 10.52 actualizada grados Celsius. Bueno, la verdad que estamos en la tercera temporada de Sencrival. Comenzamos en Radio Puente Alto ya hace un tiempo atrás. Comenzamos con una línea de trabajo, ¿cierto? Que era importante que nos conocieran como Sencrival, Sendas Cristianas Valóricas. Y la verdad que tuvimos varias ediciones en nuestra primera temporada, que tenía que ver, ¿cierto?, con entrevistas, con invitados, con diversas áreas de la actualidad nacional, con música, ¿cierto? En fin, la segunda temporada marcó temas de conversación focalizado hacia un tema en particular, ¿cierto? Y allí tratamos diversos temas, profundizamos en diversos temas, y en la tercera temporada estamos allí analizando, ya entramos al segundo mes de programa, que estamos todos los sábados de 10 de la mañana hasta el mediodía, y enfocados a la contingencia nacional, las preocupaciones que hay, los análisis que hacen los expertos en cuanto a la a economía, en cuanto a política, ¿cierto? Pero preferentemente analizando cómo ha sido la semana, y también poder analizar, ¿cierto?, que estamos cada día preparando lo mejor para el programa que Dios nos ha permitido estar en esta radioemisora, Casa Radial. Saludamos con mucho cariño a JC Paredes, y también saludamos a Pedro, que es allí una persona importante que en la radio, y a todo el personal de Radio Puente Alto que nos permite estar en este espacio cada día sábado de 10 al mediodía. Vamos a ir a otro tema cuando nos separan 4 minutos para las 11 de la mañana, y vamos a entrar a analizar de una manera bíblica, ¿cierto?, de una manera cristiana, lo que es la madre, y lo vamos a enfocar en lo que es esa madre que tiene usted, que tuve yo, que tuvimos muchos de nosotros, y que tienen muchos de aquellos que nos escuchan, y que mañana se están preparando para poder celebrar su día. Vamos al tema musical y de ahí seguimos con nuestro programa. Cuando yo tenía una pena, contigo me iba a quejar, y me devolvías la calma con cariño maternal. Madrecita desde el cielo, ilumina mi poder estar contigo cuando yo llegué a morir. Y ahora solo en el mundo, triste yo he de llorar, allí con un estilo mexicano, ¿cierto? Lo importante es quedarnos con la letra de cada una de estas interpretaciones, que es preparar un poco el ambiente de lo que será la celebración y el Día de la Madre. Quizás no lo miremos tanto comercialmente y nos afanemos en llevar el mejor regalo, quizás el mejor presente, sino más bien el poder entregar y compartir cariño, amor con aquella mujer que mucho se le merece. ¿Sabe qué? Vamos a analizar, ya son 2 minutos, nos separan de las 11 de la mañana, varios están conectados acá a través de la plataforma digital, y les recuerdo, está el teléfono de la radio, está allí el Facebook Live, que usted me puede escribir en este minuto, porque estamos en vivo, en directo, desde los estudios de Radio Puente Alto, 107.5, la frecuencia modulada, acá en la cima del dial, la provincia cordillera, una de las comunas de nuestro gran Santiago, región metropolitana. Para quienes están en regiones y para quienes están fuera de nuestro país. Y desde acá, desde los estudios de Radio Puente Alto, estamos en vivo, en directo, compartiendo del programa de esta mañana, con especial cariño, amor y aprecio y dedicación, lo estamos entregando y ofreciendo a la madre de nuestro país, de nuestra América Morena y del mundo. Cuando allí nosotros lo referimos al tema de las madres, tenemos que también considerar algo importante, que muchas madres lo demostraron allí en el aspecto cristiano, su devoción, su dedicación en diferentes aspectos de la vida. Y la verdad es que queda demostrado aún allí, ¿cierto?, en María, a quien Dios en su gran amor, al manifestar a la humanidad, ¿cierto?, dice la Escritura que se humanizó y que vino a este mundo el unigénito Hijo de Dios, Dios manifestado en Jesús y en el vientre de María. Allí Él nace para poder tener una infancia junto a sus padres María y José, el carpintero. Se sabe de él hasta ciertos años, posteriormente allí hasta los 30 años, cuando empieza a desarrollar su ministerio, 33 años, y la verdad es que muchas mujeres tienen una gravitación sumamente importante, como Marta, María, en las Sagradas Escrituras, y la verdad que tenemos muchos casos en las Escrituras que destacan esta particularidad que tuvieron con Jesús. Cuando nos referimos allí puntualmente al tema de las madres, fíjese que la Sagrada Escritura, en el libro de Proverbios, allí encontramos en el capítulo 31, versículo 10 adelante, que lo voy a leer, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está con ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Qué profunda esta palabra, ¿eh? Muy hermosa. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Oiga, yo digo que este mensaje y esta porción bíblica es tremendamente importante. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Nos convoca esta palabra, nos centra y nos invita estos versículos, que son exactamente 10, 20, 31, 21 versículos, que nos centran y nos invitan a reconocer la labor de aquella mujer que es esposa, que es madre, que es abuelita o nona, como le dicen en Italia, a la abuelita, y otros apelativos, que también tiene bisnietos, nietos y bisnietos, y la verdad que ha marcado todo un acontecer en el desarrollo de su vida. Si bien es cierto, allí esta época, cierto otoñal, la temporada de otoño acá en nuestro país, Chile, es melancólica, el caer de las hojas nos lleva a meditar cuán importante y cuánta vida tuvieron en algún momento ese árbol frondoso, pero que al pasar los días, cierto, como la época de otoño, allí caer sus hojas es como que ha llegado el fin de sus días a aquellas hojas, y ese árbol empieza a desprender sus hojas, cierto, y que nos lleva a nosotros a meditar profundamente cuán importante es que nosotros podamos apreciar, comparándolo con esa mujer virtuosa, su periodo, su tiempo, en donde con sus fuerzas, con su trabajo, con su dedicación sin desmayar, estaba, cierto, al cuidado de sus hijos, o sus hijos al cuidado de ella, más bien dicho. Ella es la que los tuvo, ella es la que los crió, ella es la que les preparó su ropa, y aún hasta avanzada los años, esa madre siempre estuvo preocupada de aquellos sus hijos. de su esposo y de su familia. Ella a lo mejor pasó por altos y bajos económicamente, pasó por altos y bajos, cierto, emocionalmente, pasó por altos y bajos en la enfermedad y se preocupó de sus hijos, de su familia. Ella es la constructora fundamental y pilar en toda familia. Ella dedicó su vida al servicio de su familia, y su familia también allí pudo reconocer y valorar el amor de ella, su dedicación, su constancia, su trabajo, como leíamos, y que se le da dentro de muchos apelativos y dentro de muchas características bíblicamente el nombre de la mujer virtuosa. Cuando nosotros analizamos cada uno de estos versículos, nos encontramos qué importante es reconocer a esa madre querida, ¿cierto?, que siempre ha estado al servicio de su familia. Gracias, porque allí también nos está viendo Juan Pablo Sandoval de la comuna de Machalí, allí en la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. Usted puede descargar, ¿cierto?, lo encuentra en mi Facebook, la aplicación de la radio, y puede seguir, ¿cierto?, la señal allí donde quiera que se encuentre, ingresando. Esta aplicación está para todos los dispositivos Android, y usted puede también seguirnos a través de esta aplicación, y la encuentra allí cómo hacerlo en mi Facebook Live, o ingresando a la Radio Puente Alto 107.5, la frecuencia modulada, a los diferentes, diríamos, a través de los diferentes medios, a través de las diferentes plataformas que tenemos, navegadores, usted puede bajar esta aplicación en Google Play, Play Store, puede bajar, cierto, en todos los equipos que son Android. La verdad que vamos a analizar mucho más de este tema de la mujer virtuosa en este día previo al Día de las Madres, y vamos a escuchar un tema musical, y de ahí continuamos, cierto, compartiendo del programa de esta mañana, cuando son allí las 11 de la mañana con 11 minutitos, este día sábado 7 de mayo del presente año 2022, y desde los estudios de Radio Puente Alto, llevando con mucho cariño, con mucho aprecio, el programa en esta mañana, y que lo tendremos hasta el mediodía. Escuchamos otro tema musical y de ahí continuamos con nuestro programa en vivo y en directo. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. Sí, felicidades, mamá. Felicidades en este día previo, porque ya mañana es el Día de las Madres, y no nos vamos a cansar de reconocer su labor hermosa que han hecho sus hijos, allí dándole su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, para poder, cierto, entregarles a los hijos allí con mucho cariño lo que ellos siempre anhelan. Los valores son importantes en este tema. Lo más importante es que podamos allí considerar que en lo que es el aspecto de las madres siempre ocupan protagonismo mayor. Quizás en el hogar la madre tiene características mucho más fundamentales, mucho más determinantes en lo que significa, cierto, la familia, los hijos. Yo recuerdo a mis hijos cuando eran pequeños, como todos los chicos, allí la madre le hacía ropa, pantalones, vestidos, cierto, les tejía cosas a crochet hasta el día de hoy. Y la verdad es que cuando fueron preadolescentes, adolescentes y jóvenes, también les atraía, como todo joven y como toda persona, allí un buzo Adidas, un buzo Nike, porque todos los jóvenes los usaban en su colegio, en sus amistades. Y recuerdo que en algún momento allí pudimos ver que siempre ella está muy clara en cuanto a dar lo mejor a los hijos. Allí ella le hacía buzos y le colocaba allí Adidas a título muy personal, privado, no como comercial, sino que privado. Y ellos se sentían felices porque podían tener buzos, porque no se les podía comprar, no estaban las condiciones económicas. Y la verdad es que uno sufría con eso, pero podíamos ver cómo Dios también da sabiduría a esa madre para darle a sus hijos, entregarle a sus hijos aquellas cosas tan importantes que ellos le dan y tienen tanto valor. Por eso que la mujer, la madre, la esposa en el hogar tiene mucho más protagonismo, muy merecido, que el hombre. El hombre es el que sale a trabajar, el hombre es el que tiene que sostener el hogar económicamente. Bueno, los tiempos han cambiado, hoy trabaja mamá y papá, ¿cierto? Por las circunstancias que vivimos y porque también tienen los mismos derechos, diríamos, la mujer de tener espacios laborales, pero también allí quizás el tiempo para compartir con los hijos podría ser por tener mayores ingresos de una mejor manera, estar en un domingo en Fantasilandia, estar un domingo, cierto, de paseo en este tiempo a la nieve. Allí tenemos nosotros Valle Nevado, tenemos Portillo, en fin, ir a un lugar de recreación, ir a comer juntos, cenar juntos, y eso se valora tremendamente. Pero en el hogar la madre es la artífice, es la protagonista de buena manera, y ella siempre está al cuidado de sus hijos. Me dicen por ahí que se escucha poco la música, pero vamos a tratar de subir un poco más el volumen para que usted pueda escuchar cierto, los temas que tenemos en esta mañana relacionados con la madre. Vamos a ir a otro tema musical y me comentan si lo escuchan mejor, porque me escriben que no se escucha la música. Vamos a probar cómo andamos ahora, ¿no? Así que vamos a ir a otro tema musical y de ahí continuamos con este análisis que tenemos en esta mañana allí cristiano del Día de las Madres, que se celebra el día de mañana, 8 de mayo del 2022. Sin duda ninguna, tan solo por mí, amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir. Que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerá. Y si hago algo mal, nunca falta un regalo. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que pueda existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien, que hace frío. ¿Viste? Tienes que alimentarte bien, que estás muy flaco. O como dice mi mamá, vas a salir, vístete bonito. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Me parezco tanto a ti que no puedo negar que mis mejores cosas son de ti, mamá. Miro al espejo. Ahí tenemos otro tema que estamos escuchando de fondo. Esperamos que ahora se escuche bien. Me avisan, por favor, a través de la plataforma digital de que están escuchando. Me parece que el tema en particular, ¿cierto? El tema que estamos analizando allí cristianamente y secularmente está llegando sin problema en cuanto al audio. Y en cuanto a la música, me gustaría que me avisaran cómo está llegando ahora, ¿cierto? Allí el tema, los temas musicales. Continuando con... no se escucha nada de nada la música de fondo, me dicen. No sé si ahí se escucha mejor. ¿Ahí cómo estamos? Ahí debiéramos estar mejor. Ya. La mujer virtuosa. Mujer virtuosa, escribe el proverbista, ¿cierto? Allí hay una interrogante. ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Qué profunda este mensaje, qué profunda esta palabra. Y la verdad que cuando uno analiza, ¿cierto?, cada uno de estos versículos, podemos ver cuán importante es reconocer a aquella madre que siempre está al cuidado de sus hijos. Cuando pasa el tiempo, analizamos un momento atrás, cuando son niños, cuando son preadolescentes, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando ya empiezan a pasar las etapas de la vida y cuando se casan, ¿cierto? Siempre está la preocupación por el hijo o por la hija. Aunque a lo mejor no haya el tiempo de comunicarse allí mutuamente, a través de la línea telefónica, del celular, a través del WhatsApp, a través de un correo, pero sin embargo la madre siempre está allí presente. La madre siempre está allí atenta ante cualquier situación que pueda estar pasando el hijo o la hija, y siempre está la preocupación de ella. Pueden enojarse, pero dura muy poco, porque pronto la mamá y el hijo o la hija, no importando su edad, es un alero, es un lugar donde allí pueden juntos sonreír, abrazarse, reconciliarse, y siempre la mamá es un puente para la llegada del hijo o la hija al vínculo, cierto, que nunca debe perderse familiar. Cuando nosotros vemos este análisis, estamos viendo cuán importante, cierto, cuán representativo, cuán la verdad es determinante que la madre siempre tiene esa capacidad de tener comunicación con sus hijos, de saber cómo están ellos, de esperar una visita de ellos, o a veces alcanzar a visitarle o ser visitada, de tal manera que en esto siempre allí los hijos, aunque no le alcance el tiempo o le alcance el tiempo, la madre siempre se da el tiempo para poder estar atento de sus hijos o de los nietos, cuando los nietos, cierto, allí están presentes, y cuando más aún en la familia están los bisnietos. De tal manera que podemos nosotros decir que cada día que transcurre, por muy complicado que esté, cierto, allí la sociedad, por muy, diríamos, preocupante que estén los temas valóricos, nunca debe perderse esa relación de madre-hija, hijo y viceversa. Porque el día y el tiempo pasa, y cuando ya no están, le extrañamos. La verdad que hemos tenido a nuestra madre, que las circunstancias de la vida, a lo mejor ha quedado viuda en algún momento de la vida, por cierto que también es una situación que se da, ella ha dedicado todo su amor, su cariño, con mayor fuerza al cuidado de la familia, de sus hijos, de los nietos, de los bisnietos, del esposo. En otros casos, cierto, a lo mejor fue madre soltera y allí dedica su tiempo al servicio de sus hijos, en llamarle, en preocuparse de él, en saber cómo está. Yo pienso que hoy más que nunca, debemos cultivar cada día este vínculo de amor, de cariño, de aprecio, de reconocimiento. Y yo insto, a lo mejor algún hijo está quizás disgustado con su madre, alguna hija está disgustada con su madre, quizás una opinión no le gustó, y esto significa que se ha perdido la comunicación. Pero esta es la oportunidad. Nunca sabemos hasta cuándo se tendrá la madre. Y la verdad es que ese momento de que en este día, domingo 8 de mayo, el día de mañana, puedan restablecer la comunicación, el cariño, el amor, que está por sobre todas las diferencias, y poder, cierto, allí el reencontrarse en el amor, en el cariño, en el afecto, en el reconocimiento de lo importante que ha sido esa mujer virtuosa para la vida de sus hijos. Así que yo les invito en este día sábado, sábado 7 del mes de mayo de este 2022, que sea un año diferente, que sea un día diferente el día de mañana, el día de la madre, y que allí en el vínculo familiar, cierto, se reconozca a esa mujer virtuosa, esa mujer que entregó su vida por su hijo, su hija o sus hijos, en el sentido de la palabra, cierto, y le dio todo, aún restándose ella quizás de tener muchas cosas, pero sin embargo le entregó a sus hijos porque son sus ojos. Hay muchas madres que tuvieron sus hijos, su hijo, hija o hijos, que trabajaba en lo secular y siempre preocupada de comprarle lo necesario, cierto, que él tenía que tener o ella, y la verdad es que trabajaba para darle con cariño, con amor, lo mejor a los hijos. Por tanto, eso siempre hay que reconocerlo, eso siempre hay que asumirlo, eso siempre hay que ver cuán grande es el amor de una madre para con sus hijos. Y mañana, quizás nunca lo ha hecho, pero yo me acuerdo que allí en un colegio que yo trabajaba, que es la comuna de Puente Alto, alguna vez me tocó conversar con la madre de una chica que estudiaba en el colegio que estaba bajo mi jurisdicción, y cité a la madre, cité a la hija, conversamos, y yo le dije: ¿cuántas veces tú, que tu madre sale a trabajar todos los días, tú te vienes al colegio y el fin de semana están juntas, tú la atiendes a ella, le dices: mamá, ¿por qué no te levantas más tarde? Mamá, ¿por qué no te quedas en cama? Yo te digo, desayuno la camita. Y la verdad que ella dijo: no, nunca lo he hecho, la chica, y lo empezó a hacer, y la verdad fue muy emotivo, porque después me comentaron lo que en aquella acción de cariño, de afecto, de reconocimiento. Y la verdad que una de las tantas experiencias que pudimos ganar allí en el colegio, de poder demostrarle a la mamá con algo que a lo mejor no tiene un valor económico, material, pero tiene un significado profundo, de demostrarle que no tiene precio el afecto, el cariño, el amor, cierto, profundamente a su madre. Reconocer que lo que se es gracias en gran medida a la labor de esa madre que cuidó de sus hijos. En esta mañana, creo que es en las horas previas al día de la celebración del Día de las Madres, en mi reconocimiento a todas aquellas que son madres, mi cariño, mi aprecio, aquellos que están pasando el tiempo de la enfermedad, aquellas que están viviendo un tiempo difícil, yo quiero en esta hora decirle que tienen todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi aprecio, todo mi amor cristiano, para que ellas sean homenajeadas como se merecen. Han hecho por su hogar, por su familia, por sus hijos, lo han entregado todo. Algunos ya, como les decíamos anteriormente, han partido, ya no están con nosotros y se les extraña, pero otras sí permanecen. Quizás han avanzado los años, pintan canas tal vez, pero siempre hay que reconocer la labor de aquellos que son los padres, y en el día de mañana particularmente la madre. Cuando son 28 minutos para el mediodía, vamos a escuchar un tema musical, espero que se escuche, y de ahí vamos a continuar con el tema que tenemos en este día, focalizado hacia la celebración el día de mañana de las madres. 8 de mayo, domingo 8 de mayo acá en Chile, estamos celebrando el Día de las Madres, y en muchos países también, cierto, podrá haber diferencia horaria en este minuto, cuando acá son, como le decía, las 11 de la mañana y 33 minutos, pero espero que ustedes puedan ver y escuchar este programa a través de la plataforma de Facebook Live, aunque no me escriba, cierto, pero pueda usted verlo, pueda usted escucharlo también después en la grabación que está haciendo nuestro editor JC Paredes. Escuchamos un tema musical y continuamos con este mensaje de la mujer virtuosa. Nos miraba mientras ya te amaba. Han dejado escuchar. Se va. Quedamos en silencio, con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó. Se va, y se nos viene encima el tiempo. Se va. Habitación, momentos que la vida se llevó. Bien, allí hemos tenido algunas llamadas en esta mañana, cuando tenemos las 11 y 40 minutos, casi 40 minutos, los separan 20 minutos para el mediodía, en esta mañana de día 7 de mayo, cuando tenemos una temperatura ambiental de 17 grados, mire, y se anuncia para el día de hoy una temperatura máximo 20, sobrepasar 20, 22, 22 grados. Pero lo más importante es que mañana va a estar un poquito más baja, lo que anuncia meteorología, pero también está especial para que usted pueda compartir con su familia, con festejar a la madre que la tiene a su lado, que la tiene con vida, y pueda darle todo el cariño, todo el amor, todo el aprecio, todo el reconocimiento a esa mujer que se la ha jugado por sus hijos, por su familia, que ha salido en tiempos difíciles a emprender cierto trabajo, a emprender lo que es salir adelante, y ha podido vencer la dificultad que se le han presentado en tiempos tan complejos como lo que estamos viviendo. Así que yo le invito a que usted pueda, cierto, allí reconocer a esa mujer virtuosa, reconocer a esa mujer emprendedora, reconocer a esa mujer que ha sido esposa, madre, que ha sido abuelita y que ha tenido también bisnietos, a esa mujer que han pasado los años y sigue con el mismo cariño, el mismo aprecio, el mismo amor para con sus hijos. Yo en esta hora, y la descendencia, yo en esta hora le insto a usted, si hay alguna diferencia que ha marcado en la vida de ustedes, no es más importante, no es más trascendental que poder, cierto, reconocer a esa mujer que lo trajo a este mundo en su vientre y que de pequeño, de bebé, cierto, lo amamantó tanto a él como a ella, quien quiere que haya sido el sexo del hijo, cierto, y la verdad... allí estuvo el cuidado de sus hijos para que a medida que fueran creciendo, preocupada de su ropa, de su alimento, preocupada, cierto, de sus estudios, de su colegio, el primer día de clase, cuando fue preadolescente, cuando fue adolescente, aquellos que están lejos de la madre por razones de trabajo, un reconocimiento siempre será importante para esa mamá. Yo sé que muchos de los hijos se están comunicando, se van a comunicar el día de mañana, depende del horario que tengan, el lugar donde están, diríamos, donde están radicados, de tal manera que la mujer virtuosa sea en gran manera el día de mañana festejada y sea celebrada como se merece. Yo no sé cómo está preparando usted el Día de la Madre, cómo está preparando este día domingo, pero yo creo que hay el mejor de los ambientes después de un tiempo tan complejo que vivimos de 2 años con pandemia en donde nadie podía visitarse, pero hoy con las precauciones de vida y por haber, puedan usted allí estar con la madre, estar, visitarse y demostrarle el cariño, el aprecio, el amor que usted tiene por esa madre que tanto bien ha hecho a la vida suya. Han pasado tal vez los años en usted tal vez ya tiene unos cuantos años y necesita, cierto, que esa madre esté siempre junto a usted. Algunos quieren que nunca se vaya, pero la vida es nacer, vivir y partir, morir, pero ese vacío es irreemplazable. Hay que aprovechar de poder darle, y esto soy, diría, un majadero o reitero, debe tener mucho cariño, usted, mucho amor, mucho dedicación, reconocimiento por su madre, porque ella lo dio todo cuando usted era chica, usted era chico, cuando los hijos eran pequeños, cuando fueron creciendo en edad, siempre estaba la madre allí presente. Así que deseo lo mejor para la madre, deseo que sea muy festejada, que sea muy celebrada, que sea muy reconocida. Cierto que su labor es tremendamente importante en toda familia, y que los hijos nunca dejen de llamar a su madre, dejen de comunicarse con ella. Ahora que hay más elementos, hay más herramientas, están las plataformas digitales, están los correos, están las redes sociales, en fin, usted pueda, cierto, allí estar en comunicación con esa madre, porque de esa manera usted va a poder reconocer que Dios es muy bueno, es lleno de amor, siempre está al servicio de los hijos. Así que cuando hemos leído estos versículos, ¿cierto? Y nos dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. La verdad que esto impacta. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Importante que más que teóricamente reconocer la labor inmensa y profunda, trascendental que hace la madre en el hogar, en la familia, también reconocer, ¿cierto?, que la acción, que las obras, que los hechos puedan allí representar el cariño, el afecto, el reconocimiento a esa mujer que lo ha entregado todo, que ha entregado cariño, dedicación, responsabilidad, ¿cierto? Siendo muy joven madre, muchas de ellas, de quienes hasta ahora están en sintonía o van a ver este video en las próximas horas, de tal manera que usted pueda siempre allí ser festejada madre. Mis cariños, mi respeto para cada una de ustedes que son madres, usted que está acá en la región metropolitana, que está acá en la comuna de Puente Alto, que está acá en una de las comunas de este gran Santiago, que está en el sur norte de nuestro país, que está de cordillera a mar, de allí de norte a sur, nuestro país, donde quiera que se encuentre, siempre, y que tiene el privilegio de ser madre, siempre allí el hijo debe estar con esa disposición de saludar y de amar, reconocer la labor de aquella que es su madre y que hasta este minuto está para que juntos compartan las alegrías y las penas, pero te llévele siempre alegría a su madre y demuéstreselo mañana. De cualquier manera, lo importante es que el vínculo de madre con hijos sea el más preciado regalo que las madres puedan tener en sus corazones. Vamos a escuchar un tema musical, a ver si ahora se escucha bien, y la verdad que vamos a concluir este tema y este programa en este día, deseando que esta previa del Día de la Madre sea un gran día para todas las mamitas en sintonía. y para todas las que nos siguen a través de las redes sociales. Madre, porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar sobre mi vida. Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día. Por una palabra, querida amiga. Madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer las preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Qué hermoso tema, madre. Y muchos temas que interpretan y reconocen la labor de esta gran mujer. Cualquier nombre que ella tenga, lo más importante son sus hechos y su amor por sus hijos y por su familia. Vamos a tener, ya estamos culminando el programa de este día sábado 7 de mayo, y vamos a elevar un clamor, una oración por cada madre que está en sintonía y aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. Amantísimo Dios y buen Padre de toda gloria, en esta hora oramos por aquellas madres, Señor, que serán festejadas el día de mañana en su día. Que sea un gran día para ellas. Aquellas que están pasando el momento de la enfermedad, oh Señor, coloca, Padre, ese cariño en la familia, esa palabra de apoyo para que ellas puedan superar su momento de enfermedad. Padre, yo te pido por aquellas que ya han pasado los años y que pintan canas, que tú les pueda permitir ser bendecidas. Y te agradezco por tu gran amor, por tu gran misericordia, y aquellas que no están, coloca la paz en cada corazón de los hijos que quisieron estar con su madre, pero ella ya ha partido de este escenario y tal vez de una u otra manera, por cierto, se le extraña y es un lugar irreemplazable. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y en esta hora te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo a cada uno de aquellos que están en sintonía y aquellos que están a través de las plataformas digitales y particularmente aquellas mujeres virtuosas. Un abrazo para cada una de ellas y la verdad que Dios imparta su bendición sobre cada uno de sus corazones. Gracias, Padre, te lo agradezco profundamente a través de Jesús, nuestro buen y amado amigo en el camino. Gracias, Padre.